zapatos nuevos que no me puedo poner, porque cuando me los pongo me hacen vejiga en los pies. Yo no sé qué voy a hacer cuando se case mi hermano, no me los podré poner y lo llevaré en las manos. Yo no uso cotiza, ni tampoco abarca, porque después dicen que yo tengo plata. Yo no uso cotiza, ni tampoco abarca, porque después dicen que yo tengo plata. Zapatos nuevos que no me puedo poner, porque cuando me los pongo me hacen vejiga en los pies. Yo no sé qué voy a hacer cuando se case mi hermano, no me los podré poner y lo llevaré en las manos. Yo no uso cotiza ni tampoco abarca, porque después dicen que yo tengo plata. Yo no uso cotiza ni tampoco abarca, porque después dicen